Hip Hop Frecuencia. Frecuencia Hip Hop. Hip Hop Frecuencia. Frecuencia Hip Hop. Expresión, organización, expresión, noticiero de la calle, organización. Hip Hop Frecuencia. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo. Y estamos otra vez al aire. Bueno, son 7:50 porque tuve demoras al llegar. Pero bueno, estamos acá otro martes, otra nueva edición de Frecuencia Hip Hop. Ya que el martes pasado no pudimos estar, ¿no?, con Sólido porque estuvimos haciendo otros trámites. En fin, yo tengo acá enfrente a un invitado ya tempranito que llegó primero que yo. Acá, si quiere saludar. Buenas noches, gente. Acá estamos. CTR ULK, más conocido como 4. Gracias, Seo, por la invitación. Y bueno, el operador que me estuvo ahí haciendo la segunda, estamos acá desde temprano. Bueno, agradezco a toda la gente ahí que está en la audiencia. Ahí viene ahí. Saludo ahí, Javi, del otro lado, como siempre ahí en los control. ¿Cómo va, Javi? ¿Cómo va, Seo? Acá, espectacular, como siempre. La verdad que acá, agradecido. Último programita del año, ¿no? Último programa, sí. No nos vamos a ver. No lo vemos a Sólido, porque no está Sólido, viste. Podemos decir. Podemos pegarle hoy ahí un tubazo, después a ver qué onda, si se puede, no sé si. Anda por el exterior, dijo, ¿no? Claro, se fue al sur, digamos. Así que. Él está ahí, se escapó del quilombo, todo. De todo, ¿no? Claro, prefiero. Prefiero evitar esto, hijo. No. Claro, saludo ahí al compañero Sólido, la verdad que. Saludo, Sólido, si estás escuchando, amigo. Que siga ahí firme. Después de la jornada que tuvimos semanal, ¿no? Claro, sí, la verdad bastante jodida, ¿no? Porque ayer se terminó de votar eso de las. La reforma previsional. Claro, las 7 de la mañana, más o menos, sí. Después de 12 horas. Hablando 12 horas y la gente afuera. Sí, todo un quilombo, la verdad. Hubo cacerolazos, también hubo incidentes policiales. La verdad que estuvo bastante jodido, ¿no? Porque es una ley que no solo afecta a jubilados, sino que afecta a cada uno. Sí, a los trabajadores, a todos, sí, mucha gente. La verdad que muy complicado lo que está pasando y bueno. Ahí, a pesar de que no pude estar en la marcha ayer, estuve apoyando ahí a toda la gente que está con su reclamo. La verdad que difícil la situación con este gobierno neoliberal. Y bueno, vamos para adelante, hay que seguir en pie de guerra, como quien dice. Claro. Yo de mi parte estuve ahí en la marcha. La verdad que me siento todavía muy, muy choqueado. La verdad que deseo. Vos sabés que yo estoy militando para el Movimiento Popular de la Dignidad hace ya 3, 4 años. Claro, ellos estaban pero, ahí adelante también, ¿no? Con el MST, puede ser. Claro, con el MST y varios compañeros más, varias organizaciones. Todas las organizaciones de izquierda, acá no hubo ninguna bandera política, vamos a aclarar, ¿no? Yo creo que este gobierno. No está viendo el reclamo justo que fuimos a hacer, ¿no? Que para nuestros jubilados, que la verdad que la reforma previsional ya es ley, lo votaron todos los hijos de mil putas, compañeros del puto oligarca que tenemos, que sí, se llama. Muchos que dijeron que iban a votar en contra, al final terminaron votando a favor por un adorno, todo por la plata. Todos vendiéndose, ¿no? Sí, la verdad que. Claro, creo, si no me equivoco, son 127 votos contra 117 y 2 votos nulos. Claro, y 9 votos que, digamos, no se presentaron. Loco, frente a la cámara, todos hablaban de que no, de que no, de que no, todo negativo. No, no se tienen que aprobar, no se tienen. Y después a la hora de votar, loco, se cagaron todos. Se cagaron todas las patas. Y la verdad que esto no va a quedar así. Esto va a enojar mucho más al pueblo, a las organizaciones, a todos, ¿no? Y a nuestro querido jubilado, que la verdad que. Déjame determinar lo que estaba diciendo recién, ¿no? Uh-huh. La represión que hubo en Congreso fue fatal. Claro. Fuimos un grupo de manifestantes, lo cual no lo quiero hacer muy largo, ¿no? A pedir, ¿no?, que la ley no se apruebe. Pero fueron 100 hijos de puta que también fueron infiltrados de la ayuda, vamos a decirlo, sí, porque fue así. Fue así. Hubo 100 infiltrados que la verdad que esos fueron los que la pudrieron. Y que la terminaron cagando toda, que fueron piedrazos. Está bien, ahí había una foto circulando del diputado que estaba votando, que estaba nominado hace un par de meses atrás, que era Sergio Romero. Pero sabemos que Sergio Romero siempre fascinó Bardo, la gente que lo conoce y sabe. Ahora porque el chabón sacó un mortero, lo creen el más peligroso del mundo. Claro. Además, y yo de mi punto de vista, ¿no? Aclaro, también estuve en la marcha, o sea, lo viví en carne propia, ¿no? Sí, sí. Digamos. Muy feo, fue, muy feo. De mi punto de vista, si la gente o el pueblo o los piqueteros hubiesen querido, digamos, atacar con toda, hubiesen llevado molotov o hubiesen llevado. Yo creo que la policía que llevó Macri no fue suficiente, sino que tuvo que venir, vinieron militares y después de esto llegó gendarmería, CEO, y ahí fue cuando se armó todo el caos. La verdad que mucha gente lastimada, muchos compañeros también, ¿no? Con balas de gomas. A lo último ya se escuchaban balas de plomo, CEO, no, era muy triste, ya era matar a los negros, como dicen ellos, era matarlos. No importaba si era manera política o no. Era eso. Pues fue linda la marcha de la noche, que yo también estuve un rato. Los famosos cacerolazos. La verdad que de eso se trata, ¿no? Manifestar en democracia. Claro. Pero por un par de pelotudos que quieren cagar siempre una manifestación, como fue contra Maldonado, siempre terminan cagando a las organizaciones, ¿no? Porque la gente sabe, loco, la gente sabe, tiene que estar despierta ahora más que nunca. Se aprobó esta ley de mierda, loco, y la verdad que ahora no sé qué nos espera, pero ya mañana, 20 de diciembre, ya son 17 años, más o menos, ¿no? Si el golpe de estado que hubo cuando estaba el señor de la Rúa. De la Rúa. Claro. Ahora esperemos que no ocurra lo mismo, ¿no? De que se pudra el país ni nada, porque el pueblo está indignado y tiene mucha bronca. El pueblo está enojado, sí. Recordemos que vienen las fiestas, loco. Recordemos que vienen las fiestas. Y después de esta reforma, loco, hay que pensar que tenemos jubilados que no van a recibir su mismo sueldo. Que le van a sacar un 100% de. Encima no podemos decir un sueldo, ¿no? Porque es una pensión lo que le dan, loco, nada. Y estás recortando un presupuesto. Ni siquiera le alcanza, ¿no? Que claro, que sabemos que lo pagaron, todos pagamos, loco, no es que nadie paga. Yendo a comprar un paquete de azúcar, pan, todo estamos pagando. La verdad que eso es lo que indigna. No entiendo cómo se pudo aprobar esta reforma después de todo lo que pasó, ¿no? Fue una semana fatal, loco. Y los medios hegemónicos se cansaron de hablar. Pero se cansaron de hablar boludeces. Se cansaron de defender a la policía, loco. Yo no puedo creerlo. Te juro, tengo mucha bronca, mucho dolor y mucha impotencia. De ese día que llegamos a Congreso, nos sentíamos, ¡fua, loco! ¡Qué lindo estar acá! Y a la misma vez re asustado porque sabíamos que es. Que se venía re heavy, que se iba a pudrir todo y que la policía ya no le importaba nada. La verdad que vamos a hacerla más densa, un poquito más corta, como quien dice. Macri, no nos sirve, loco. Creo que la gente ya se está dando cuenta. Los mismos que votaron se están dando cuenta. Sí, mucha gente que lo votó se está dando cuenta de que se cometió un grave error. Y la verdad que, bueno, hay que estar unidos más que nunca ahora. Y ahora sí, ahora pelearla, remarla, loco. Y a estar con los jubilados más que nunca. Porque este pequeño, digamos, saqueo que le hicieron a los jubilados, porque vamos a decirle saqueo, es un pequeño saqueo recién, porque ahora esta reforma puede ser, como quien dice ahí, ya la tenemos en ley, bueno, vamos a sacarle un poquito más, ¿por qué no? Claro. Y así se va ayudando las cosas. Claro, vos tenés en cuenta que, ¿cuántos somos? 30 millones de habitantes, más o menos, ¿cuántos más, somos? 40, más, 40 millones 40 de habitantes. 40 millones, sí, más o menos. Pongámoslo así, con que esto, a cada 40 millones de habitantes le saquemos solamente un pesito, son 40 millones de pesos que entrarían a este país, claro, digamos. O sea, por un peso, no, estamos hablando solamente de un peso que le estamos sacando del bolsillo, son 40 millones más. Vos lo ves así de uno, bueno, le sacamos un peso, no, le sacamos un 30%, le sacamos un 20%. Pero vos te lo pones a especular en mayoría, en cantidad, nos está arruinando nuestro bolsillo. Es que a eso es lo que se va, no, la reforma previsional es eso, es una reforma que no cumple con la orden de los jubilados, loco. Sabemos que son un jubilado con entre 6 y 7 lucas por mes, pero de que esas 6 y 7 lucas la gasta en remedio, la gasta en alquiler y la gasta en los insumos de la casa. Y creo yo que ni llegan a gastar con los insumos de la casa. Un alquiler sabemos que está entre 4 o 5 lucas por ahí. Un monoambiente, con suerte te agarra un monoambiente de 3 lucas por ahí, 2 o una pieza. Pero un jubilado tiene que vivir dignamente, no puede estar, digamos, en una pieza solo con... Y la verdad que después de esto, no sé lo que les esperan a nuestros abuelos, a nuestras madres, a todos, loco. Porque yo pienso, este chabón, loco, en algún momento se va a tener que jubilar. Pero este chabón no se va a jubilar con un, digamos, sueldo de 7.000 pesos. Se va a jubilar como candidato a presidente que es y le va a llegar una buena moneda. Es por eso que al chabón no le importa. O sea, a Macri no le importa si te tocan el bolsillo o no. Si sabemos que va a cobrar unos números que a nosotros capaz que ni nos llegamos a imaginar. Imagínate la presidenta, la expresidenta Cristina Kirchner está cobrando casi 2 millones y pico por ser expresidenta nomás y por aportar al Estado 3 años. Digo yo, la puta madre. Y esos números, ¿dónde mierda están, no? Para los que están abajo bien humildes. Claro. Igual ahora, cambiando de tema, ¿no? En un toque ahora vamos a estar comunicándonos con Sólido, así lo saludamos, sí. Y lo puede saludar el 4 también. De una. Y para que cuente también un poco su experiencia, ¿no? Que yo creo que lo vi al Sólido, pero no lo llegué a saludar tampoco. Sí, había mucha él gente. Estuvo ahí, claro, en la marcha. Sí, vi la... Y en esta, en la segunda, no vi la bandera concluir. Del Partido Obrero. Bien ahí. Y ahí viste, Javi, si chequeas, que mandé un temita para arrancar cuando lo tenés todo listo. Me avisás, dale. Dale, ahí. Vamos ahí, ahora ya lo busco. Y mientras mandamos el temita, ¿no? Vamos a ver si nos podemos comunicar a Sólido. Mientras tanto... Yo hoy en la tarde antes de venir estuve escribiendo en el WhatsApp a Sólido, así que vamos a ver también. Y vos, 4, contame, ¿cómo...? Y yo la verdad que este año, gracias a Dios, muy agitado. No tanto shows, pero sí estuve trabajando más que nada en la logística de la CREU. Gracias a Dios hoy día la CREU tiene integrantes en Guatemala, México, Francia, Bolivia, Brasil... ¿Guatemala? Francia, ya dije, ¿qué me queda? México. Y bueno, estamos en un montón de países, estoy muy contento por todo lo que estamos logrando. Se vienen un par de participaciones con gente de Francia, Electron Libre Babú, el Facebook lo pueden buscar, un chabón muy activista en lo que es Francia, en París. Y bueno, estoy haciendo la conexión con él y próximamente se viene un temita con un español también, colombiano. Y son 5 en 6. un rosarino, yo, un colombiano y bueno, el español este. Estoy tratando de hacer más que nada ahora participaciones con gente de afuera. Claro. Y metiendo buenísimo. Muchas fusiones. Y también, bueno, se viene un gran mega de despedida del año con la Creu. Más o menos unos 60 metros vamos a hacer. Para la despedir el año. Sí, un WLK gigante. ¿Gigante? Que, sí, gigante, 60 metros. Calcular 60 metros. 60 metros, wow, wow, ven. Sí, uno wow. Ahí por la zona de Merlo, así que vamos a estar ahí. La gente que quiera participar después me pide la dirección por inbox. Saludo para toda mi gente, saludo para Lola, saludo para Johnny Ríos, para el Mons, saludo para el Gaby, saludo para toda la gente que está ahí. Muy bien ahí, gracias por estar. El Nemo también, un capo que está remetido ahí con los eventos ahora. Saludo para el Deal, para el Mota. Y ahí, viene ahí gente que está ahí. Saludo para el Nico. Bueno, mucha gente ahí que está conectada en Facebook. Estamos haciendo también una transmisión, así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Che, pup, pup, pup. Yeah. Yeah, acá representa la ULK en frecuencia hip hop. Claro, no pudiste venir dos ocasiones me habían invitado y siempre por una cosa o por otra, parece mentira, pero justo al último momento me sale... Claro, es un imprevisto. Me sale una cosa claro, así que no puedo, pero bueno, hoy estamos, así que estamos de tempranito, así aprovechamos bien el último programita de Frecuencia Hip Hop. Ya, pues, gracias a Dios, la segunda vez que vengo, así que muy contento de volver al estudio. Sí, es verdad, te tuvimos la primera vez cuando... Había salido tu primer disco. Y bueno, ahora la gente quiere saber de la peli. ¿Estuviste, no? ¿Estuviste? Sí. Bueno, bien ahí. Claro, de la peli. ¿Qué onda la peli? La peli fue una producción documental de una productora independiente que está avalada por Inca. Así que nada, si Dios quiere, creo que en 2018 ya vamos a tener la presentación oficial, porque esa fue la van premiere. Claro, la gente joya. Que tuvo la suerte de ir, bueno, genial. Y bueno, ya se viene. Se viene. Bueno, mientras nos acomodamos un ratito, cuatro ahí, si no te molesta, pasamos un tema. Sí, mandale. El portavoz que estuvo la semana pasada por acá, por Argentina. Bien, un capo. Muy activista. Claro. Hablando, ¿no? Un poco también de lo que pasaba en su país, ¿no? Rapero chileno. Sí. Y bueno, escribo rap con R de Revolución. Mientras tanto, lo vamos llamando a Sólido y seguimos con vos cuatro. De una, hermano. Acá igual la gente está ahí. Está, así que Seo, mandale saludos. Che, ¿ahí quién está? ¿El Nemo? Hay mucha gente conectada. Está el Nemo, hay un par de gente. Mirá. Ahí está. Saluda ahí a Fernando. Ahí está el Nemo, mirá. ¿Qué onda, Nemo? Nemo? ¿Cuándo vas a venir a la radio, brother? Hay un montón de gente ahí conectada. ¿Cuándo venís, Nemo? Mandamos portavoz ahí. Dale, manda. Vamos, Javi. Conciencia, hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te haces parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me que trefe en un paisaje de frases con más montaje que Hugh Peter.

artista de pintura. Así que nada. Bueno, para los que quieran comunicarse con la radio, le digo el número 4302-6394. Bueno, vamos a estar esperando ahí los llamados para la gente, a ver si quiere preguntar algo sobre la peli, si quiere preguntar algo sobre lo que estamos haciendo ahora con la Creu, si quiere preguntarle algo a Seo, que está armando una movida muy copada en el Doque. Claro. Y bueno, si quiere preguntar nuestro pensamiento sobre lo que está pasando ahora en Argentina, que se empiecen a comunicar. Ahí vamos a hacerlo dinámico. Dale, ahí lo repetimos de nuevo al número 4302-6394. A dúo, sí, coño. ¿Cuándo vamos a hacer un tema? Claro, tenemos que hacer un tema ahí con el 4. Tenemos un par de proyectos, sí, igual que hicimos, sí, pero no ha salido, digamos. Olvídate, hay que un tema oficial. Tengo que empezar a hacer un par de cosas. Tengo un montón de pedidos de featuring y yo no es que soy colgado, es que estoy con un montón de cosas. Este año le metí también bastante caña al laburo. Claro. Porque la verdad que estuve muy dependiente de otras cosas y ahora, bueno, musicalmente siempre estamos escribiendo, así que siempre van a haber cosas nuevas. Ahí a la gente que le gusta el trap voy a sacar algunos trapcitos también. Sé que estamos muy en tendencia con esas cosas. De nuevo, gracias por la invitación, FM La Caterva, Frecuencia Hip Hop. Ahí se me hace que... el programa más rapero de Buenos Aires. Tenemos a alguien en la casa, a ver. Hola. Hola, hola. Hola. Hola. ¡Ea! ¿Todo bien? Se escucha... ¿Cómo se escucha? Medio bajito, pero bueno, ahí... ¿Se escucha bajito? ¿Vos decís que es el micrófono? Papá. Yo lo escucho medio bajito, sí. Ah, pero ahí estamos medio lejos del micrófono, ¿no? Claro, a ver, puede ser, a ver. Sí, me parece. No sé si ahí Javi le podrá subir o no, un poquito. A ver, Javi. ¿Le podés subir el volumen ahí? Yeah, yeah, micro? Ajá, ajá. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, ¿se escucha? Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, sí. Ajá, bien ahí. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, acá, desde el sur. Tuve que llamar yo porque no me entraba la llamada. No sé si me estará cobrando larga distancia o... No, no creo porque... Si vale son, no, si no son creo número porque de, acá está... Si son número de la ciudad, por ejemplo, vos tenés el número mismo que nosotros. Sí, sí, yo tengo así el de Buenos Aires. Te cobra... No, me... igual creo que Javi se comunicó con vos, ¿eh? No, pero me entró perdido. Una no, interurbana no, te cobra igual. Ah, no, no, pero después no, verdad. No, yo justo no. Estaba llamando y me llamó Javi. Te claro, cobra una interurbana igual, no te cobra. Sí, sí, sí, sí. Porque si fuera que es un número de allá, sí claro. Te cobra como una larga distancia, pero así, así que, te cobra interurbana. La llamada la tipa dando yo, salió. Te lo dice un muchacho que trabaja en Telefónica, papá. Y bueno. Esta claro. De 4, ¿no? Sí, salió, llegué, por fin. Aunque sea por el último programa, amigo, gracias por la invitación. De una. Así que nada, acá estamos. Pasando justo para el último programa. Sí, sí. Sí, sí, men, por lo menos va a poder estar acá el último programa y ahora en un toque va a tocar un... No estoy. ¿Y alguien más ahí del otro lado? Por ahora no llegó nadie. Recién estuve hablando con Villami, me dijo sí. que está en Salta ella. Sí, ella está en Salta, yo también hablé. Bueno, el Indy tampoco podía ir. ¿Quién más? Bueno, Mario Castro estaba laburando. Claro, habían también varios el Jonah también me dijo que estaba laburando, el Decker, sí, sí. El Decker me dijo que tal vez llegaba. El Decker dijo que iba a ir, pero bueno, Nixon, están varios que están laburando. Estoy hablando, viste, con Nixon, hija del caos, dice que la compañera no puede venir, pero Sol iba a hacer lo posible para llegar, pero... Claro. No sabemos todavía, viste. Y sí, bueno, pero ahí de una, por lo menos están ahí, avisaron, ¿no? Que... Claro, es tan complicado para llegar. Es lo más importante. Y ahí, que está el 4. Sí, acá estamos, por fin. Sí. Solio, yo tengo una pregunta para hacerte, ¿viste? Pero esto es político, men. Decime. No, quería saber qué opinás de esto, de la política, ¿no? ¿Eso es lo que pasó todavía? Claro, men. Porque vos estuviste, digamos, en la marcha del jueves, ¿no? Claro, yo tuve la del jueves, bueno, y vos también, así que estuvimos ahí como frecuencia presente en la marcha del jueves, que ahí logramos que pateen un poco la sesión. Ayer igual la marcha fue mucho más grande. Claro. El doble, 300.000 personas fueron sí, ahí. Sí, estuvimos viendo, yo estuve viendo, no fui a la marcha, pero estuve viendo, siguiendo el caso así al pie del cañón y la verdad que muy conmovido con toda la gente que se acercó a la plaza. Se movilizó una gran cantidad de gente. Bueno, hoy, ahora en este momento, en la ciudad, hay distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y bueno, también en el resto del país que hay cacerolazo. Sí, se está haciendo, Que surgieron a raíz, bueno, de que finalmente aprobaron la ley donde el PRO, la UCR y parte del PJ terminó votando. Y que como un punto también importante a ver, que bueno, el gran ausente fue Daniel Scioli, ¿no? Que decidió ausentarse en lugar de... que no se sabe... de tomar posición. ¿De qué lado está entonces? También. Y en realidad está salvando su culo de no ir preso. Claro, también porque no quería... de esta forma, si votaba a favor de Macri, se le iba en contra todos los que confiaron en él. Ahí, saludo al Juan, contra, que te manda saludos, dicen que está ahí. Un saludo ahí para el Juan, saludo para el SNIPA que anduvo ayer en el Congreso, ahí sí, vi fotos del SNIPA. Sí, el SNIPA está muy también comprometido, siempre veo, lo tengo ahí en Facebook y la verdad que el chabón siempre muy activista. Sí, está ahí a full. Bueno, también ayer se vio, ¿no? La gente que también expresó su repudio, no solo a las políticas del macrismo, sino también al propio aparato represivo, a la policía, que se hizo presente ahí, ¿no? Claro. Estuvo también, viste, ahí el amigo Fefe, ahí, compañero. Ah, sí, anduvo ahí. Anduvo a los cacerolazos de la noche, de la madrugada. Creo que está escuchando, no sé si también está escuchando la radio Ricky. Ah, bien ahí, Ricky, sí, a mí sí. Me dijeron que estaban escuchando también la radio una... una compañera de la carrera también, Juli. Y sí, ahí hay mucha gente en vivo también que se está conectando. Así que saludos para todos. De una, sí, eso, ahí siempre presente. Y bueno, la transmisión sólida también estamos haciendo. Así que nada, la gente está ahí muy enganchada con todo esto. Claro, para Roxana también hay un saludo que escucha la radio. Mira, me dice hasta el final estoy. Hasta cuando no está sólido. Y bueno, yo como cábala nunca estoy en el último programa. Como cabrón, o me enfermo. Bueno, el año pasado que siga así, teníamos la cabrón, entonces, genio. Y este año estoy a 1000 kilómetros, así que estoy un poco más justificado que otra vez. Encima se justifica, viste. Falta el Y ahí no sé si tiraste la data, pero bueno, va a estar el evento de Frecuencia que ahora está poniendo vos el pecho. Pero sí, que vamos a tener remera para hacer. Eso. Claro, ya va a haber una remera para hacer en... Bueno, yo voy a regalar un tatuaje para, no sé, lo que armen ahí, si no llego a poder estar presente, voy a regalar un tatuaje, así que... Ah, bien ahí, de ahora. Lo digo ahora, claro. Así ya... Se compromete en la radio. En el evento, así, el que quiera participar, no sé, que lo sorteen ustedes, después organícense y, bueno, voy a regalar un tatuaje, así. Dale, un tatuaje ahí del 4. De uno. De ahí sí, viene bien. José. Claro, un tatuaje, un ULK. Se le imponían al tatuaje. No podía ser. No, un tatuaje le hicieron así, no hay problema. Está bien. Claro, le regalaba un ULK. Y nosotros le encajamos la remera Frecuencia y cada uno hace... Claro, de a poquito vamos a ver cómo se hacen estas cosas, sí. Claro, en realidad, claro. Viste este último programa así de juntar a todos los invitados, aunque sabíamos que viste iba a ser imposible, se trataba de que todos los raperos, ¿no?, que no se conocen así del underground y del no underground, claro, se puedan ver, ¿no? Digamos, obvio. Ahí me acordé, movida que hermosa. Me mandó un mensaje ahí Don Cañón de Colombia, de Bucaramanga. Claro, así que sí. Hay también un mensaje de ahí de Colombia para el programa, que bueno, él anda en una movida, me dijo, en Medellín, que están juntándose todas las radios de hip hop de allá y tratando de hacer como encuentro en los distintos lugares de Colombia. Muy de buena esa iniciativa. El sólido se toma vacaciones antes que todos. Es un caradura. ¿Por qué? Ahí, lea al Juan. Y bueno, mi trabajo terminó el 1 de diciembre, así que... Bueno, mira, bien. Lo podía hacer. Claro, está bien, buenísimo. Ahora solamente estás esperando el apruebe, ¿no? Sí, no, ya estoy. Me queda, tengo que ir, volver allá, rendir un final y... entregar la película y ya está, que además tuve mi, Recién me pasaron mi actuación. Ah, sí, ¿en dónde lo puede ver la gente a tu actuación? ¿Lo tenés en Facebook? No, lo tengo, me lo pasaron por WhatsApp porque lo pedí, tuve que hacer de rastrillo. ¿De rastrillo qué? ¿Cómo de rastrillo? Y tenía que, era un de extra nomás. Ah, claro. Como que choreaba ahí. Ah, de rastrero. Claro. Y bueno, duro papel te tocó, ¿eh? Claro, y pero apareces. Quiero mandar, ¿no?, un saludo para Milito, que hoy es el cumpleaños. ¡Vamos, amigo, Milito! Aguante Clan Oculto, Milito. Cumpleaños de Milito, sí. Clan sí, Activista sí. También ahí con los talleres en la oculta, está enseñando hip hop. De una, sí, que además el otro día subió una foto que con un diploma, se ve que. Claro, sí, de educación popular, se me hace que claro. Se recibió. Sí, sí, sí, se recibió. Yo todavía no popular. Lo tengo el diploma, pero bueno. Él ya tiene. Que nada, ahí. Ahí se muestra, ¿no? Que los raperos están todos activos en todos los. Claro, Manu Zinca, Negro Corleone también. Que ahora Manu está con Samurai Records. Y bueno, y Manu Zinca. El Manu Zinca no está con Samurai Records y el Negro Corleone está ahí con los talleres. Ah, que ahí justo sí, me agarró bien. El viento con todo. El otro día estuvieron haciendo un evento también, no sé en dónde. A ver, ahí de vuelta. Ahí, sí, acá estamos, salió. Ahí está, no, está complicado el viento. ¿No? Porque dice que no lo vemos, ¿no? Pero bueno, que pase un buen viento el sonido. Hola. Felicitaciones. ¿Me escuchás, Soli? Ahí sí. Sí, se escucha el viento del sur igual, a full. Sí. ¿Hace frío allá o no? Acá estamos en la contracara de clima allá. ¿Hace mucho frío o no? Hoy está bien, hoy tengo que ver un busito nomás, pero. Sí. Ayer apenas llegué, buzo, campera, todo, me cagué de frío. Sí. ¿Lluvia? ¿Hay habido lluvia? También, acá pasa todo, en un mismo día te pasa todo junto. Claro. Hasta y... granizo. Qué hermoso, loco el sur. ¿Vos, pero... sos, Javi, le querés preguntar algo a Sólido? Nada, compañero, ¿cómo la estás pasando ahí, más que nada? Último programa del año. Tranqui, acá con la familia, imagínate. Claro, lo más importante. ¿Qué fuiste a pegar una fecha, algo por ese lado? Ah, rápido el otro día, el aniversario de la ciudad. Hoy es el aniversario de la ciudad. Pero bueno, hubieron varias fechas y estuve ahí un escenario gigante. Que si fuera grosso hubiera metido 10.000 personas, pero como no soy grosso. ¿Y la del sábado que fueron invitados los compañeros acá de Barraca? ¿La del sábado? ¿Quién organizó la del sábado? Creo que era el sábado. Ah, ¿no? Ahí en Barraca, claro. Sí, uno de los chicos estuvo pintando también con la novia. Creo que estuvo el acero, ahí el Negro Corleone, ¿no? Sí. Estaba invitado el Jonah y el Mello. ¿Jonah y el Mello? Sí, ¿y van a venir a la radio? Estuvieron invitados. El Jonah está con una garganta hecha pelota, está con no sé qué mierda que tiene, y el Mello está allá en Bajo Flores tirando freestyles. Claro. Bien ahí. ¿Y el doctor Sólido qué pasó que no pudo venir? El doctor, ¿sabes que me colgué con el doctor? No, el doctor, ¿cómo no me dijiste que veníamos juntos? El otro día estuvo mi cumpleaños, 4 de diciembre fue mi cumpleaños también, y estuvo ahí en casa, estuvimos tirando unos freestyles en la puerta de casa, siempre mi cumpleaños. Sí, lo etiqueté en el flyer del doctor, pero después me colgué en mandarle el mensaje de spam, ¿viste? Claro. Uh-huh. Sí, pasa que al tener otro nombre, me jode lo que tienen otro nombre, ¿viste? Que claro, tu nombre es sí, es difícil artístico. Encontrarlo, sí, a mí me pasa mucho también eso, cuando querés etiquetar a alguien y... Yo no pude contactarla a Clipper tampoco, ¿viste? Ah, verdad, y nos faltaron varios, ¿viste? También fueron días bastante convulsionados, así que... Sí, la verdad, es más, yo no sabía, viste, si hacer el programa de radio o no, viste. Claro. Por el tema esto de que está full así el país, viste. Sí, está con todo. Ahí, saludo, ¿no? De parte de Carucito. ¿Tuviste el jueves, Sólido? El jueves pasado anduve por ahí, sí. Con el CEO. Claro, estuvimos ahí, nos tiraron... Un par de gases lacrimógeno, ¿no? Un par de balazos ahí. Ahí está, salió. Esquivando balas. Y uno esquivando balas, ¿eh? Sí, yo me perdí como 4 o 5 veces con unas compañeras. Javi, ¿estuviste por ahí? Sí, ¿cómo que no, compa? escuchás? Estábamos, bueno, ustedes están del otro lado, estábamos en distintos puntos. Claro. Del Congreso. Yo vi la del Partido Obrero, Sí. ¿Me escuchás, Sati? Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No, te decía que vi la del Partido Obrero también. Claro, sí, pero la dignidad estaba más sobre la otra entrada, digo. Que bancaron hasta lo último, vi una bandera también. Después, cuando llegué a casa, lo primero que hice fue bañarme y vi también que había bondi y estaba la bandera ahí de Partido Obrero. Sí, ahí estábamos con el CEO, entrábamos y salíamos. No, nosotros también, yo a la última ya mi coordinadora me agarró y me dijo, compa, vámonos antes que se pudra peor. Y también queríamos entrar y salíamos, entrábamos y salíamos. Era impresionante la cantidad de efectivo que había y la represión. Sí, complicado, ¿no? No se podía salir, no. Saludo ahí para la gente de Francia también, que cuatro bueno, está Saik, ahí transmitiendo en vivo. Grande, Saik, siempre presente usted, ¿eh? Mucho respeto, muchos saludos para toda la gente de Francia. Saludo para Fefe también, ahí mi amigo Fefe, que lo está viendo también. ¿Solido, pegás ahí la vacaciones ya o te venís para Buenos Aires otra vez? El 17 voy a andar de vuelta. Por ahí, así que... No vinieron para el brindis, Frecuencia Hip Hop no vino para el brindis. Colgamos, igual pasa que... Viento de Rebelión tampoco vino. Ahora cuando venga lo voy a retar también. Pasa que, te digo la verdad, mira, el grupo WhatsApp ni lo vi. Igual te digo la verdad, yo como operador acá y también coordinar, no estuve tampoco. Pero por temas laborales, ojo, lo mismo fue diferente. Yo no podía porque tenía rodaje el viernes y... Y bueno, después le mandé al CEO, pero el CEO lo vio tarde, pues no tiene celular. Yo llegué a casa tardísimo ese día. A mí me llegó, recién estaba revisando, viste, mensajes ahí en el Facebook, uno de Antonella, pero tarde también me llegó, viste. Claro. Sí, así que no fue nada. No fue nada contra la radio, sino que colgadez nuestra y todo. Claro, sí, de verdad. No, es que estuvimos a full con el tema este del evento, el último programa, los invitados, todo eso se complicó mucho, la verdad. Yo aparte, viste, tengo una carrera así como artista, digamos, claro. Aparte de Frecuencia Hip Hop, soy el CMC, viste, y estoy a full con los eventos y en mis proyectos, grabando mi nuevo material, ¿no? Por eso es mi cuelgue también. Sí, obvio, se junta todo, así que se complica. Claro, igual tranqui, ahora que Sólido se recibe, va a hacer un par de videos, me va a hacer. Al toque, encima me voy a comprar la cámara yo, así que imagínate, vamos a estar equipados ya, cuando necesiten. Ahí saludo para el Deal también, en Ezeiza. Ahí tenemos. ¿Y el 4 ya se presentó unos temas? No, ahora... Mirá, tengo para hacer un temita que es el último, que es, vos ya lo viste también, lo pasé por WhatsApp, manténlo real. Voy a hacer un temita tranqui porque, bueno, como siempre, cuatro con problemas con las pistas, ¿viste? Así que siempre se complica, ¿eh? Sí, siempre tengo un lío con las pistas. Igual, si hay algún tema, ¿trajiste algún tema para ya grabado? Podemos, creo que, no sé si Javi habíamos bajado algo. Sí, teníamos algo por acá. Jerga Suprema, puede ser. Jerga Suprema. Para mandarle y después tenemos para hacer el vivo. Perfecto. Así que cuando quiera. Un capo, Javi. Bien ahí. No sé cómo quieren hacer ustedes. Díganme. Como quieras hacer vos, porque este es tu programa. Bueno, hoy es tu programa. Claro, ahí. Bueno, si no, lo quiero contar también Sólido que la semana pasada estuve cantando en la cancha de Mendoza, ¿viste? Estuvo presentando. Leal Juan, su disquito ya lo presentó ahí, Inmortal. Mirá. Digamos, ya lo presentó ahí y la verdad estuvo bueno. Y era un jueves, creo, ¿no? Era ese jueves que hubo el quilombo. Sí, un jueves o algo así. Y estuvo la movida del Manucinca también. Claro, también. Y bueno, yo el fin de semana estuve pintando en la isla, quiero mandar saludos ahí para la gente de Isla Maciel también, a Gerardo Montedioca, que me invitó a hacer una movida. Vi que estuviste pintando y que pusiste limpio en el riachuelo, sorete, algo así. Limpio en el riachuelo, larvas. Ah, larvas. Sí, hice, digamos, una calavera así en forma de pulpo. A ver, digamos. La gente, si lo quiere ver, ya lo podemos mostrar ahí. En forma, ¿no?, de pulpo, como mostrando el significado del que quiere, digamos, meterse al río, sale así. Digamos. Claro, claro, se mete al río y queda así. Ahí lo vemos, qué bueno. Estamos haciendo una transmisión en audio y en vivo, sorry. Están transmitiendo en vivo, ¿no? Sí, por Facebook. Sí, sí, estamos haciendo ahí el... Ven ahí, bueno, ahí por lo menos se sabe quiénes mandan saludos y toda la bola. Exactamente, estamos viendo todo, así que más conexión con la gente. Buenísimo lo que hiciste, mata la calavera esa. Limpian el cacho de las larvas, perfecto. Y sí, sí, sí, obvio. Sí, igual, viste, por más que digamos lo que digamos, no, no va a pasar en la limpieza del riachuelo, ¿no? Hagamos lo que hagamos, protestemos como protestemos, patealiemos como patealiemos, nos van a mandar a reprimir y ya está todo dicho. Hoy estuvo hablando, ¿no? Señor Gato, ¿viste? Señor Gato, Don Gato. Claro, y ya dijo, ya dijo. También ahí, Manu, saludo a Maxi, el Sid Kingo, que estuvo conmigo tocando. Tú estaba, también, ¿no? Me olvidé de él, digamos. Buena persona, gran ser humano. La verdad, yo no puedo creer, cuatro, cómo está creciendo la movida. Sí, este, no. Grande, es algo impresionante. O sea, increíble. Yo, viste, pensaba que solamente iba a crecer el tema de la, claro, de las batallas, no, y eso. No, pero... Y ahora veo que los artistas así son serios, todo, viste. Sí, se está muy, muy comprometido. Ya llegamos a un nivel en Argentina que la verdad que estoy súper contento con las cosas que están pasando. Y bueno, hay para todos los estilos, para todas las ondas, en cuanto a todos los elementos. Así que nada, también el AES ahí siempre activando con la gente de FL ahí en el Centro Cultural. Está metiendo también mucha movida en el Centro Cultural Recoleta. Saludo ahí para Croce, saludo para Juani, también mi primo. Y ahí vamos mechando de todo un poco. Si quieren le mandamos el temita, como quieran ustedes. Dale, ¿querés mandar el temita en vivo o cuatro, dale? Sí, tenemos el temita en vivo, el último tema, que bueno, tuve la suerte de presentarlo el 2 de noviembre, de la mano de Fabi Phil. Y bueno, cuando quieras, mandale. Claro. Para que ahí yo me voy despidiendo antes de que tiren el temita, si no... Dale, sólido. Si crece un rapero, crece el rap, sólido. ¿Eh? Si crece un rapero, crece el rap, ahí. Obvio, obvio, esa es la consigna del día. Claro, palabras de Leal Juan. Temita para despedirte del año, sólido. Saludo para, también para el Acero ahí que está conectado ahora, viendo ahí la transmisión. Te mandó saludos, Seba, hace un rato. Saludos, brother. Gracias ahí por estar apoyando al 4 y lo que es la movida del hip hop underground, ¿no? Un temita me pedía. Javi, ¿sí? ¿Vos querés un tema para el final, algo para el brindis? Sí, ahí justo ayer estaba volviendo a mi casa y la estaba lavando. El auto, un chabón que estaba escuchando un tema de Ice Cube, uno de los nuevos. Sí. Creo que era Good Cop, Bad Cop. ¿Uno de los nuevos de Ice Cube? Sí. ¿Bad Cop? Policía bueno, policía malo, creo. Good Cop, Bad Cop. Allá abajo, allá abajo. Good Cop, Bad Cop. Este, porque justo me sorprendió que lo estaban escuchando ahí mientras lavaban el auto. Policía bueno, policía malo. Claro. Ahí estamos. Siempre que, viste, siempre están lavando el auto y suena, no sé, un reggaetón, pero... Claro, pero estaba sonando Ice Cube, así pasó, que bueno. Sólido? ¿Cómo? ¿Dónde te pasó eso? Ahí en... Acá, mientras estaba volviendo a mi casa. Ah, mirá qué loco, ¿no? Muy bueno, la verdad, muy bueno, muy bueno. Ahí se lo mando a Javi y se lo dejo, viste, para el final. Digamos, ahí, para lo último, sí. Y ahí bueno, le mandamos con el 4, dale, ahí un saludo para el 4. Pueden sumarse a mi canal de YouTube, que es 4 Escobar, para la gente que todavía no se suscribió, puede ver los laburos que estamos haciendo, si vienen cosas nuevas. Saludos, sólido, genio. De una, un gran una. Abrazo ahí, en la distancia, saludo. Campeón. Y saludos, bueno, al CEO, a Javi, y todos nos estaremos viendo el año que viene, ¿no? De una, hermano. Saludos, bro, saludos, felices hasta de fiesta. Hasta el año que viene, hasta el año que viene, Frecuencia Hip Hop. Y haces una buena y fiesta. Y quédate ahí escuchando. Y una buena la radio, realidad, amigo. Sí. Dale, de una, estoy complicado para el 4G acá. El 4. Bueno, 4 Escobar. Pero escucharé la grabación. Hoy, justo para el 4G, estamos complicados. Bueno, estamos viendo, che. Dale, hermano, un abrazo. Dale. Fuerza. Todo el éxito ahí. Gracias, chao. Paz. Manténlo real. Y ahí sonaba. Yeah. Sonido. hablándolo un poco. ULK. Ya pensar, juegan, sueñan, viven, pero han de fracasar. Todas las modas pasan, pasan los minutos, caen los que me amenazan. Vuelo en la terraza, la rima se abraza, la brasa. La tinta es crucial, si no todo queda en zaraza. Me gusta mi contenido, se diferencia mi raza. Casa, mente enlaza, en audio se desplaza. Viaja libre mi aura como niño juega en la plaza. Que cuenten historias, no es lo que me interesa. Rimando vengo de antaño con verdadera entereza. Pesa el que no cesa, reza el que profesa. Marco la lealtad, pertenezco a la realeza. Especialista en maleza, puedes llamarme su alteza. Sé de lo que hablo, mi fat pig me da firmeza. Está lista la mesa, siempre hablo con franqueza. Árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza. No quiero ni pensar, cuando pasen las modas, en cuál será tu disfraz. Cualquiera sea el envase, la esencia saber brillar. Keep it real, manténlo real, manténlo real. No quiero ni pensar, cuando pasen las modas, en cuál será su disfraz. Cualquiera sea el envase, la esencia saber brillar. Keep it real, manténlo real. No quiero ya pensar, ni que pum, ni que pam. Con todo ese circo, más ya parece en Panam. Entiendo mi ritual, más lo que quiero contar. Quieren cegar tus ojos, pero debes saber mirar. El final es cercano, no lo quieren creer. Me manejo frío, ostentoso, cuán hay ver. La fuerza de este poder me ha de enaltecer. No quiero ni pensar en lo que podría perder. Mucho hay por ganar hasta el fin de los días. Viajo como me piache sobre las melodías. Solo el más grande hoy me podrá juzgar. Pienso y luego actúo, pero ya no quiero pensar. De este mundo pronto me quiero escapar. A ese puto de Macri lo vamos a matar. A ese puto de Macri lo vamos a matar. Pro, manténlo real. Manténlo real, po. El 4 ULK. Ahí estamos. El 4 ULK. A ese puto de Macri lo vamos a matar. Ahí saludo para el Blair, ahí que está viviendo ahí conectado. Saludo ahí al Willy Pleasure del Doc, que dice que no pudo venir, que se enlinzó el pie. Doloroso. Me mandó ahí la foto, todo. Encima con este tema así, está en reposo, pero bueno, dale. Bueno, tío. Ya mucho hielo y relajar. ¿Qué va a hacer? A relajar. Uy, el Jonah, no sé si estará escuchando el último programa, el fiel oyente, el Jonah, ¿qué pasó con el Jonah? Pero bueno. Saludos, Dax, también. Saludo igual para Jonah, estés en escuchando el programa, porque él siempre estuvo al principio haciendo el aguante, como siempre, acá Frecuencia Hip Hop. Y tenemos ahí otro temita, ¿no? Para pasar ahí del 4. Si querés lo podemos doblar todo, ¿eh? Como quieras. Lo podemos doblar ya que estamos. Tiralo y lo vamos doblando. Hacemos el doblaje. Jerga Suprema. Un temita que me gusta mucho, que lo grabó el finadito Hormiga. Que bueno, tuvo la desgracia de tomar la decisión de suicidarse. Y bueno, una gran pérdida en la Creu. Un tipo que nos grababa y también rapeaba, nos masterizaba. Así que bueno, Jerga Suprema también lo pueden buscar en el canal de YouTube. Dedicado para mi amigo La Hormiga, que en alguna parte nos estará mirando. Claro, Jerga Suprema, suena el 4 Escobar. Yeah. ULK. Como una página leída, como un beso de carta. Somos mensajeros de la jerga suprema. Abunda el color basado sobre esta gema. He dicho buenas semas, esparce en mi yema. Evade a mi alma por todo lo que ella tema. Sé más de lo que puedes imaginarte. Victoria de los dioses que han sabido pensarte. Arte de una energía divina, de la mágica expresión, de la más perfecta ruina. Como que Dios exprima del fruto más preciado. Por los siglos de fervor enarbolado. Mi corazón alado, más mi micro consagrado. Causantes necesarios de poesía de alto grado, de grado sagrado por todo lo logrado. Mientras sube la temperatura de mi circuito integrado. Mientras sube la temperatura de mi circuito integrado. Y cuando se abra el fuego seré el primero en estar ahí. El fruto de mi historia lo he dejado aquí. En mi flow existí, por lo que resistí. Un batallón de ángeles hoy lucharán por mí. Y cuando se abra el fuego seré el primero en estar ahí. El fruto de mi historia será estar aquí. En mi flow existí, por lo que resistí. Un batallón de ángeles hoy lucharán por mí. Y cuando se abra el fuego te echaré de menos. Esquimiré mi alma con momentos a menos de lo que había pensado. Porque también he dado menos de lo pensado. Aún puedo asegurar cada paso acertado. Mi jerga decorado con más de un buen recado. Siempre recordado, rap bien estructurado. Humildad y respeto, pasión desde joven, pues soy salido del gueto. Se levantarán profetas en este terreno neto. De muchos será falso su mensaje obsoleto. Quieto, cerebro casi completo. Un corazón rebelde con lo que al destino reto. Meto todo lo que corresponde. Celestial inspiración, pues en ella va mi nombre. Meto todo lo que corresponde. Celestial inspiración, pues en ella va mi nombre. Y cuando se abra el fuego seré el primero en estar ahí. El fruto de mi historia lo he dejado aquí. En mi flow existí, por lo que resistí. Un batallón de ángeles hoy lucharán por mí. Y cuando se abra fuego seré el primero en estar ahí. El fruto de mi historia lo he dejado aquí. En mi flow existí, por lo que resistí. Un batallón de ángeles hoy lucharán por mí. Sí, fue el K, 1998. Y si tu perro ladra, es porque estamos haciendo ruido, pa. Frecuencia hip hop. Yeah, 2017 para toda la gente ahí en el Facebook y también la audiencia. Gracias por estar conectados y escuchando. Mucha paz. Eso, mi hermano. Frecuencia, como siempre, muy contento de estar acá. Saludo ahí para mi amigo en México, el Dizop, un capo total, pintando para Huelica en México. Un abrazo. Saludo ahí para la BMC, que no pudo venir, no tenía con quién dejar el nene, ¿viste? Pero bueno, está escuchando ahí la radio. De decir. Frecuencia Hip Hop está en la casa. Yeah. Y cuatro, contanos entonces, tenés un evento ahora, ¿no? Dijiste el de ULK, que sí, van a hacer el vamos sábado, a estar haciendo un mega, tenés otra, el 30. Todavía no tengo fechas programadas porque se cancelaron algunas que tenía y bueno, pero igual me quedo tranqui porque estoy produciendo muchas cosas y estoy más que nada en lo que es la logística del equipo para que no se queden los chicos que recién están arrancando. En la Creu hay pibes de 16 años en adelante hasta 40. Y bueno, estamos muy contentos con todo lo que está pasando. Gente en México, en Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil, Francia y Guatemala. Así que nada, muy feliz con todo esto que está pasando con la Creu. Muy contento haciendo la unión internacional. Así que nada, no sé, muy feliz. Gracias a Hip Hop por todas estas cosas que nos está dando. Gracias a Diosito, que nunca nos desamparás. Buenísimo, cuatro. Ahí como siempre, positivo, hermano. Sí, positivo. Positivo, para adelante. Y bueno, mirá, ya nos está quedando poquito tiempo ya el programa. Se nos pasó el tiempo volando, sí, Javi. Nos pasó el tiempo rápido, pero la disfrutamos. Yo por lo menos estoy muy contento de haber venido. Que tantas veces por una cosa o por otra tuve que cancelar la visita. Y la verdad que ustedes, mirá, me acuerdo. Fueron una de las primeras radios que me invitó cuando yo recuperé mi libertad, así que cómo no voy a venir. En 2013 fueron uno de los primeros que me invitaron. Así ¡vamos! Que de frecuencia, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Salió el Rabbit, la primera radio que conoció, salí de estar de Canadá. Acá, Frecuencia Hip Hop, ven. Frecuencia Hip Hop, así. Muy contento y para muchos todos. Otros raperos también, sí. Que recién arrancaron y que... Una masa, Frecuencia ahora un le espacio, está yendo bastante bien. Un espacio para el underground argentino. La verdad que muy agradecido con vos, Eo. Como siempre, la mejor desde que nos conocemos. Bien ahí, cuatro. Y bueno, ¿sabes? Javi, una masa. Y bueno, también Sólido ahí del otro lado, que siempre estamos ahí. Ellos también, estuve... haciendo mis primeros shows cuando recién salía con Sólido, así que muy feliz y obvio, para mí son parte de mi familia y nada, siempre voy a estar cuando ustedes me necesiten, ya lo saben. Y no se olviden de que regalé el tatuaje, Buenísimo, dale. La verdad que acá el 4, loco, motiva con las palabras. Y la verdad que acá es un artista, loco, estoy viendo de la puta madre. También recibo mensajes acá del barrio, manda mensajes ahí, sí. los pibes del John al medio, dice que abrió muchas cabezas, loco, del otro lado. Bueno. Le gustó el temita de nuevo que justo habíamos cosas. Viste que estamos dice, hablando de eso, que es la tendencia. Que es la tendencia, dice que tiene un estilo trap muy claro. Piola, sí. que yo la, ya la había escuchado. Se agradece. A los pibes. Videito, ¿no? Hay un videito ahí. Sí, hay un videito, uno nuevo, sí. Que en un mes tuvo 1700 reproducciones. Gracias a Dios, solamente por compartirlo en Facebook y mis amigos que lo comparten. Así que estoy muy feliz con eso que está pasando. Y bueno, cualquier mano que necesiten me pueden buscar en 4 Escobar Hulk en el Facebook. Saludos ahí al bello. El que me quiera agregar la mejor, saludo para todos los chicos que están tirando la buena onda ahí del otro lado. Saludos Jonas, saludos bello. Saludos ahí para toda la gente, ¿no? de acá de Barraca. Aguante Barraca, papá, que yo venía a estudiar acá al Manuel Belgrano cuando estudiaba arte. Ah, así buenísimo. Que un re colegio también, la gente de acá muy copada. Y bueno, también laburé muchos años cuando laburaba con mi viejo con la Quilmes. Repartiendo acá en Barraca y La Boca, así que muy contento con estos barrios que prácticamente me vieron crecer, digamos. Muy feliz. Gracias a ustedes por estar ahí siempre apoyando lo que es la movida social también, que es muy importante en los raperos, porque hoy en día, no todos, pero hay muchos raperos que falta que se comprometan un poco más, que aprendan que el micrófono es un arma muy potente. Y nada, también vamos a estar ahí con mi novia haciendo comida para los barrios carenciados, vamos a estar visitando los barrios, sí, así que nada, eso quería también comentar, que vamos a estar haciendo comida para la gente que lo necesita, o abrigos, si necesitan, tenemos cosas para donar, ropa y colchones, así que claro. No tienen más que... Voy a decir mi número también ahí al aire, que es 1166-944934, lo voy a repetir, 1166-944934, para lo que necesiten, mis puertas, la puerta de mi casa, la puerta de mi creu, siempre van a estar abiertas. Vamos, cuatro, y sos nada, un capo. Y mejor, los quiero mucho. Vamos, Vamos. Avante hip hop, gente, y bueno, gracias por la invitación, como siempre. Ahí los que están conectados también, hicimos toda la transmisión en vivo también. Claro, ¿eh? Está todo en vivo salió. Está todo ahí, está todo fichado en Facebook, loco. Todo. Así que bueno. Si me quieren cortar la cabeza, que vengan a buscarme ahora, hijo de puta. De una, cuatro. Claro, yo en realidad, viste, esperaba más gente, pero bueno, viste, se complicó también mi horario, se complicó todo. Estuve a full, sí, estuve con mis tiempos. Pero ¿sabe, bueno. ¿Sabes qué pasa? Seba, a pesar de esto, fue una jornada muy, muy complicada esta semana, sí, para todos. Sí, bueno, intensa, es que hoy a la mañana, creo que a las 7 de la mañana te mandé mensaje, Javi. Y dije, claro. ¿Lo hago o no lo hago el programa, viste? Y yo estaba con la duda. Gracias, no, aparte, es verdad, me mandaron un mensaje re temprano los chicos para que venga hoy, así que preparé todo porque dije no puedo decir otra vez que no a Frecuencia Hip Hop y acá estamos, gracias. No, la verdad que gracias a vos cuatro acá de FM La Cantora, te agradece por venir y compartir todo tu artista, acá los temas, ¿no? Bueno, la verdad que Javi, muy piolas, bien ahí. Claro, igual viste, el grab todavía no vino. El grab, sí, no, falta el grab también. El grab, el único que faltó, el grab y el Nemo. Y está dentro de todo cerca, Nemo. Y a Yona también, ahí. No, pero también Yona no quiere venir hasta que no tenga el disco, dice, viste. Se puso como meta eso. Está bien, se hace desear, ¿no? Está muy bueno que se pongan una meta los chicos. Claro, dice, yo cuando tenga el disco voy a presentarme en la radio, dice, sí. ¡Vamos! Wow, ¡grande Jonah! ¡Ahí, ahí, saludo ahí a Fede, que el otro día estuvo ahí, Fefe Fernández, bancando los trapos también, digamos, con el tema de la marcha. Estuvo ahí, digamos, de seguridad, todo, cuidando a los compañeros, todo. Bien, bien. La verdad, muy bueno. Dice, vos sabés, mirá, también lea al Juan ahí. Lea al Juan, me dijiste, vos sos un... Mirá, no te bardeo porque estoy al aire, güey. Vos sos un amigo. Vos sos un amigo, pero mentiroso. Que me dijiste que ibas a estar, amigo. Ibas a estar en el último programa, pero no estuviste, güey. Pero bueno, qué se va a hacer. Está ahí escuchando el otro lado. Ya te voy a agarrar a la salida. cuatro, ¿querés despedirte con un freestyle algo? Lo que quieran, si querés, dale. Hacemos un doblado, tiramos una pista, hacemos un freestyle. Yeah, dale. Yeah, yeah, un freestyle estaría bueno, ¿eh? Dale, una, vamos a hacer un freestyle. Vamos a hacer un freestyle y buscamos una pista de SEO, pero no sé, decime vos. O cualquier cosa, lo que o quiera, le mandamos con acá, la que tenemos acá. Ahí. Tengo acá un Dr. Drill ahí, a ver yeah, si le yeah. copa. Ajá, ajá. Claro. Dr. Drill, por favor. Steel Drill. Steel Drill, claro. Dr. Drill, Steel Drill, claro. Yo. 1, 2, 3, 4. Quiero hacer esto, no soy novato. Me gusta freestyle, no soy un gato. Y no quiero andar dando arrebatos. En esto hago, también lo mato. Me gusta esto, no soy mentecato. Me dicen el 4, no soy gato. Ni karateka, tampoco voy a la discoteca. Me gusta el freestyle, como el pinatoteca. Lo hago así, como si fuera biblioteca. Me gusta leer y la improvisación. Me gusta esto de la composición. Aguante frecuencia, frecuencia hip hop. Esto lo hace el 2 más 2. Javi ahí en los controles. Esta es mi rima rompiendo los roles. Me gusta andar con los aerosoles por todos los mundos poniendo colores. El SEO un capo, en esto no sapo. Puede ser que a veces la sapo. Me gusta el freestyle con dedicatoria para ella que está mi novia. También del otro lado de la audición. Me gusta dedicarle el corazón. Me gusta la rima del Dr. Dre. 1, 1, 1 más 3. 1 más 3, 1 más 3. Te pongo un 4, es verdad, lo sabe el 4. Porque vamos sonando por este aparato. No somos mentecato, igual acá lo grabo. Mirá, fíjate cuando va fluyendo con mi vocablo. También le hago mi dedicación para la gente que lo escucha de corazón. Los que me decían que tenía razón, que me iba a mandar alguna cagada. No solamente una rima improvisada. Mira, fíjate, no creemos en cuento de hadas. Ya no cabe nada, solamente parrafada. Porque esta rima vos sabés que no estaba calculada. Salió por salir y solamente me gusta leer y escribir. Lo sabe el 4, así entre cuatro paredes. Porque no sé qué carajo haría usted si estaría ahí. Por eso seguramente te lo cuento acá en un free. Mira, fíjate, saludo al Leo, al Juan. Cada vez que vamos haciendo rimas que van, vamos en busca del pan y que no lo saque Macri, porque las cosas están más difícil y represión te hacen los rati. No está nada fácil, todo es muy frágil, no hay amor. Yo seguramente veo en la calle que hay temor, cada vez mucho dolor, pobres madre. Esto es lo que está pasando en este país, la concha de su madre. ¿Qué va a hacer? Quiero que pongan un poco de empeño en esto del freestyle. No quiero ser dueño, ni tampoco quiero ser el mejor. Solo que no te tires como un roedor. No te tires nunca para atrás. Siempre hay una salida y por darle más. Te doy un poco de conciencia. Con el SEO lo hacemos en la audiencia. Quiero darte toda mi mano para que lo hagamos como hermanos. 1 más 1 más 1 más 1. En esto el rol yo asumo. Ahora se pone el auricular porque vamos un rato más a rimar. Saludo para Javi, un campeón. En esta rima tenemos el don. Saludo a Dios que siempre me guía, porque siempre en contra de la policía y la gendarmería con su represión. Quiero un poco más de canción. Un poco más de canción, gritemos revolución. Y seguramente emoción, parece una canción cuando ya lo escucha. Mira, fíjate, la cante en la calle, la que lucha, que se le va a hacer. Pero cuando lo hacemos es por placer. También saludo al 13 que lo estaba escuchando. Estoy lejos de la computadora, pero ando mirando, chequeando casi todo. Y no me importa que me diga que sueno como bobo, porque te dejo yo incómodo cuando vengo y yo lo hago de este modo. Se quiere matar acá con el 4, se quiere matar. Ustedes mentecato, la comuna 4, ahí estamos. Y es por eso que al toque la rapeamos en marraca. Cuando viene se destaca, ustedes son maraca. Cuando viene ya te sacan ya la faca, la itaca, esa puta gendarmería. Nosotros lo combatimos con el ritmo y la poesía. Con el ritmo y la poesía. Con el ritmo y la poesía. No quiero más a mi pueblo muriendo a sangre fría. Estamos llegando, ¿no? Finalizando ahí, el 4 está en la casa. Saludos, Adri. Saludo, amigo. Bien ahí. Saludo para Julián también, que está conectado ahí. Saludo para la gente que está viendo. Para Kenavi. Para Croce. Para toda mi gente. Grande Javi ahí. Saludos para vos, Roxana. Te quiero. Y ahora me va a mandar una cagada. Por eso te digo que te quiero. Nah, mentira. No, vamos a salir a festejar nomás ahora con el 4, el último programa, ¿no? Ahí afuera. Fumando unos churros ahí, tomando una sidra, algo. Claro, no, no, eso es más personal, ¿viste? No, no puede salir al aire, ¿no? Salir al aire todo. Bueno, al final no pudimos contactarnos con... Yami. Saludo, Blair, capo total. Bueno, igual le mando saludo ahí a Yami, ¿no? Que estuvo el otro día, está en Salta, iba a llamar recién, no se pudo comunicar, pero no pudo dar. No sé, viste, porque está en Salta. No sé, capaz que por la característica, ¿no? Es el 011. Sí, puede ser. O capaz otra característica. Pero bueno, ya son las 9 de la noche, en cualquier momento cae el viento sobre Rebelión. El próximo programa, así que quédense ahí escuchando FM La Caterva, que fue una buena semana y la verdad contentísimo de que estés acá, hermano. Bueno, gracias, Seo. Contentísimo. Capo total, gracias. Claro, por la invitación. Y buenísimo acá, hermano, por el tatuaje. Lo vamos a estar en... Sí, publicitalo eso, que claro, al toque, no hay problema. Auspiciando. El 30, bueno, el 4 no va a estar, pero bueno, vamos a ver si... Por ahí llego, aunque sea los últimos tiempos. Vamos, claro, vamos. Sí, estaría bueno que conozcas ahí el doque, porque me encantaría también ahí. Me encantaría también ir. Y bueno. Nos despedimos entonces con Ice Cube, Javi. Dale. Policía bueno o policía malo. Así se llama. Good Cup, Bad Cut. Saludo, gente de paz. Drugs up in my spot. All you find in my closet is the high top. And my motherfucking tickets to the skybox. Hold up, nigga. Hold up. I'm a rider. Use a roller. Yep, the controller. Make me mad. That's when I get swole. The incredible Hulk is bipolar. Come out the cuffs. Knock off the rust. Throw my hands up. You still wanna bust.